solita motiva, quemándose arriba. Quiero una española que me mueva la cola. Me provoca cuando lo enrola. Vamos a dar una vuelta por Barcelona, donde tú quieras más. Mami, tú no tienes que dudar. Dale, vamos juntos a viajar. Sé que te va a gustar, hoy la vamos a pegar.